en El Salvador. En víspera del Día Nacional de los y las Periodistas en El Salvador, dos personas vinculadas a la comunicación comunitaria en este país cuentan su experiencia con el convencimiento de que los medios participativos son esenciales en la sociedad. Nuestra compañera Rosa Hilda Rivas nos comenta. Hola amigos y amigas, compañeros y compañeras de la revista informativa Voces Nuestras. Nuevamente envío un saludo muy especial desde El Salvador. Comparto con todos y con todas la información. Los medios de comunicación alternativos en El Salvador son el resultado de 20 años de lucha que involucra a hombres y mujeres que representan y están vigentes dentro de los medios, con el motor que mueve la participación y la opinión sobre temas sociales, políticos, económicos y culturales. ¿Quiénes son estas voces a través de los micrófonos de las radios comunitarias? Son hombres, mujeres, jóvenes, campesinos, agricultores, profesionales que brindan su trabajo y colaboración a este proyecto de vida. Rosa Zelaya, una mujer con más de una década dentro de los medios comunitarios, madre, esposa, quien al despertar de todos los días se pone en función de sus hijos y se prepara para ir y dedicar gran parte de su tiempo a estos medios comunitarios. Ella, como todas las compañeras y compañeros de Radio Iscanal, ha dedicado muchos años a este proyecto que representa la máxima expresión de las comunidades rurales. Zelaya externa el significado de ser parte de un medio comunitario, alternativo, participativo, popular. Para mí ha sido una escuela Iscanal donde yo trabajo. Somos una escuela y tenemos una convicción también. Yo creo que las personas que estamos en un medio como este tenemos la convicción de que nos debemos a las comunidades, de que esta profesión no es para enriquecerse, sino para aportar a la sociedad, a las comunidades, a través de nuestros espacios. Creo que significa en alguna medida la satisfacción de sentir que estás apoyando a la gente, que estás contribuyendo a que tengamos un país mejor. Iscanal no es solo una radio o una televisión comunitaria, es una escuela radiofónica, es una escuela de la vida. Es una vía de desarrollo, es un puente para alcanzar o lograr cambios significativos. La lucha de Iscanal se ha fortalecido con el personal voluntariado, con hombres, mujeres, jóvenes que han llegado a aprender y se han quedado en este mundo de las comunicaciones alternativas. Carlos Amaya es un joven de 23 años, líder comunitario juvenil, quien ha dedicado los últimos 5 años a fortalecer este proyecto de radio y televisión alternativa. Aprendió y tiene convicción del papel que juega Iscanal y todos los medios alternativos en nuestro país. Al levantarse, ordeña las vaquitas de su casa. Luego se prepara y se traslada en un bus hasta Nueva Granada, municipio donde están las instalaciones de radio y televisión Iscanal. Esta es una rutina de todos los días porque tiene la convicción de la importancia de estos medios comunitarios. Estos periodistas comunitarios que día con día estamos informando a la comunidad, y me llama la atención bastante cómo a través de una noticia también puedes informar verazmente a las personas. Cómo a través de una noticia puedes llegar a informar a un campesino, a una campesina, a un agricultor, agricultora, a un artesano, justamente de las comunidades. Pues eso es lo que me llama la atención de un medio comunitario, que no es un medio tradicional, no, que es una alternancia donde las personas de las comunidades pueden optar por algo diferente. Y en víspera del Día de los Periodistas en El Salvador, hemos evidenciado el trabajo de dos periodistas en medios alternativos, personas que se han formado o que su escuela han sido los medios comunitarios y las comunidades. Y es así como damos punto final a este reporte, en el que tratamos de reconocer el trabajo de hombres y mujeres que día a día recorren las comunidades de El Salvador con su trabajo periodístico, que no tienen galardones ni premios, prebendas del gobierno, empresa o personas individuales. El mejor premio lo tienen con el reconocimiento de la población, de las comunidades organizadas, de las organizaciones sociales que abrazan el trabajo en estos proyectos de vida. Para Voces Nuestras desde El Salvador, su amiga Rosailda Rivas.